home is on a listen. Ahora estamos ya en el aire. Ya estamos en el aire. Ah. Pues primero Raúl nos iba a hacer un comentario. Os iba a presentar aquí a nuestras amigas de Capaz. Pero esta mañana en Torrero ha habido un pequeño gran problema. Y quería, bueno, pues contarlo un poco y leeros un poema de Agustín García Calvo. Pues ha habido un señor, bueno, un individuo, que ha esperado a su mujer a la salida de cuando ha dejado los niños en el colegio y la ha apuñalado. Ha tenido la desgracia de que la ha apuñalado en Torrero. Y claro, pues los vecinos se le han echado encima, lo han encorrido. Al final parece ser que la mocica pues está medianamente bien. Medianamente bien dentro de lo que se puede estar, ¿no? Y el señor pues se ha pegado dos puñaladas y se ha matado. Se ha suicidado, que lo podía haber hecho antes, ¿no? Entonces acaba de haber ahora una concentración en la Plaza de las Canteras, un poco pues reivindicando lo de siempre, ¿no? Que ya vale, que ya está bien, que ya está bien. A mí me fastidia hablar de esto porque siempre pienso que estamos robando protagonismo a las mujeres, pero bueno, también creo que los hombres tenemos algo que decir. Y entonces ha sido pues eso, un apoyo a esta chica y sobre todo un apoyo y un reconocimiento de hacia los vecinos que han intervenido, ¿no? Una vez más yo vuelvo a decir que me siento orgulloso de esta tribu que somos en Torrero, de esta pandilla que, bueno, pues que ha sabido hacer frente a un individuo y se ha salvado una vida. Entonces me he acordado de un poema de Agustín García Calvo, que creo que vale la pena leerlo y que es como frente a tanto machismo, pues como algunos hombres queremos a las mujeres, ¿no? Y bueno, que yo esto lo suscribiría 100%. Dice: libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía. No mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Y eso es todo, amigos. Vamos a presentar ahora aquí a nuestras tres amiguicas, que dos ya han estado, que son Isabel, Noelia y Elena, de Capaz, que ya estuvimos en una reunión un día y que nos sorprendió mucho porque pensábamos de esas cosas que uno aprende, ¿no? Lo de la agorafobia, Y a mí se me quedó muy grabada una cosa, ¿no? ¿Qué es la agorafobia? El miedo al miedo, ¿no? Veníais a decir algo así, o es lo que yo me quedé. Que es el resumen de lo que... Y dije, jo, qué verdad, ¿eh? Y yo creo que en ese sentido todos somos un poco agorafóbicos, porque yo a veces, ¿no? Pues tenemos un poquito. Tengo un poco de miedo y lo que pasa es que tú eres consciente y no. A ver, esto es miedo, hay que plantarse, venga. Claro, lo que pasa es que a veces no tienes ganicas. Bueno, pues venga, contarnos. Bueno, yo por hacer un enlace, agradecer también, ¿no? Lo que acabas de... de hacer con lo que ha ocurrido hoy. Y bueno, pues por mi parte y creo que por la de las tres, gracias. Hombre, mira. Sin duda. Y bueno, eso, veníamos con otras cosas en mente porque venimos además de haber estado trabajando ahora mismo las tres. Y claro, esto ha sido como, uy, va, es verdad. Sí, un mazazo. Yo lo había escuchado hoy al mediodía, pero ya... Entonces, bueno, pues eso, lo dicho. Y bueno, pues contentas de volver a estar aquí y de que te quedara un poquito sí. de nuestra anterior intervención, que casi hace un año. Y con ese propósito venimos. Sí. Eso es. Sí, yo... ¿Se me oye entonces por este micro o no? A ver, ¿se me oye? ¿No? Por ese, si no me pongo con cógete, ese nombre. Cógete el de Juan. A ver... Aquí, voy a compartir con Noelia, que total ya compartimos tantas cosas que un micro de más o de menos... No pasa nada. Lo que decías, ¿no?, de Raúl, de la agorafobia, como eso, el miedo al miedo, y entonces somos todos un poco agorafóbicos, pues sí, y no, ¿no? Siempre está un poco... Aquí me sale una cosa un poco como no identitaria, porque además yo ya no estoy allí, pero sí, claro, de esta cosa de, al haberlo vivido desde dentro y saber exactamente cómo es, conocer la especificidad, ¿no?, de lo que es el miedo ansioso, el miedo, en mi caso, el miedo panicoso, en el caso de Noelia, el miedo agorafóbico, Elena luego os contará. Pero sí, como es, todo el mundo conocemos la experiencia del miedo y posiblemente del miedo al miedo, pero cuando tuve mi primera crisis de pánico, hace muchísimos años, supe que nunca había sentido eso que sentí en ese momento. Así que un poco por poner sobre la mesa tanto lo general, es decir, es algo con lo que todo el mundo hasta un punto se puede identificar, pero también lo específico. Cuando yo le puse nombre enseguida, antes de saber que existía una enfermedad llamada trastorno de pánico, a las pocas crisis de pánico yo le puse nombre. Dije, esto que estoy viviendo son crisis de pánico. Y cuando luego, tiempo después, el psiquiatra me dio eso como diagnóstico, fue como, ah, fíjate qué ojo clínico más certero tengo, sin saber razón, nada de esto, ¿no? Tenía razón, eso es. Bueno, sin más, quería hacer este inciso. ¿Por dónde seguimos? Bueno, creo que ibais a empezar ahora, digamos, otra vez el curso, ¿no?, en el que a mí me parecía muy interesante, porque además tengo gente próxima que tiene ataques de pánico, o de, más que de pánico, de ansiedad, ¿no? Y entonces, yo os digo, lo vivo medianamente de cerca, porque te quedas un poco sorprendido como una persona con la cual esperas que se mueva dentro de unos parámetros más o menos normales, ¿no? Pues de repente le entra un ataque de ansiedad y no sabes por dónde va a salir. No sabes por dónde va a salir, no quiero decir, o sea, no asusto a nadie, ¿no? Cosas violentas, sino que es una reacción irracional y que el primero que se hace daño además es él. O sea, que es que, ¿no? Y, vale, ¿tú te crees que a mí me vas a fastidiar por esto, ¿no? Entonces, quiero decir que me parece que es una situación muy compleja y bueno, y que esta labor de prevención que estáis haciendo, porque el año pasado, pues bueno, las charlas que nos pasasteis y tal, creo que por lo menos, a ver, cuando algo no lo identificas, pues es un problema gordísimo. En el momento en que dices, bueno, pues tengo esto, y bueno, pues ya sé contra lo que tengo que luchar, ¿no? O sea, entonces, claro, el que seáis capaces de abrirle a la gente los ojos de hacia dónde van, ¿no?, o hacia dónde, pues me parece muy interesante. Bueno, eso que estoy hablando yo más que vosotras. Bueno, así nos hacía a nosotras también, ¿no? Porque dices cosas muy, muy interesantes. Claro, bueno, no, ojalá, ¿no?, nuestro trabajo y nuestra aportación abra ojos, y de hecho la intención es esa, de poner conciencia y de que esto es importante, que la gente pueda identificar lo primero, identificar lo que les pasa. Y bueno, pues nuestra intención primera es esa, lo que queremos es prevenir, y es verdad que durante este curso a los talleres sobre todo han venido personas que ya están afectadas y que igualmente, ¿no?, trabajamos con eso, pero incidimos en que se puede prevenir, porque cada vez la cosa va a más, y porque además es que también es gustoso invertir tiempo y dedicación y atención en estar mejor y en aprender a gestionar nuestras emociones también y a ponerles palabra. Y bueno, es que el miedo es ilógico, entonces es verdad que te sorprende, ¿no? Yo, le sorprenderá a cualquiera, nos ha sorprendido a Elena, Isabel y a mí el tener una crisis de pánico o un ataque de ansiedad. Es que no tiene la lógica racional, no la sigue. Sigue otras lógicas. Otras lógicas, ¿vale? Sí, eso sí, es verdad. Sí. O sea, se pueden descifrar. Pero que además, yo por lo que os digo de proximidad en mi caso, que el primer perjudicado eres tú. O sea, que yo creo que a la persona que más daño te haces es a ti mismo, ¿no? En según qué situaciones. Bueno, yo al menos lo que me toca, ¿eh? A lo mejor no, pero... Te haces daño a ti misma, es verdad, es un sufrimiento. Y se pasa muy mal, esto lo sabemos cualquiera que lo hayamos vivido o que lo esté viviendo. Pero también es verdad que tiene un sentido. Es decir, la crisis de pánico o la agorafobia o cualquier otro síntoma ansioso... es algo que está buscando salida y está buscando expresión. Es cuando la persona no es incapaz de contactar con algo que le está sucediendo a un nivel profundo y no se puede leer a sí misma, viene la crisis de pánico, por ejemplo, para echarte un foco. Es decir, aquí tienes que mirar. Digamos que es una reacción a una situación, a un conflicto no solucionado, ¿no? Por ejemplo, sí, a un conflicto o a una conflicto dificultad de la persona. Sí, no, un conflicto. Sí, por ejemplo, un conflicto, ¿no? Y entonces es una manera creativa, pero desajustada, de tratar de resolver esa situación o ese conflicto. Es decir, hay algo en lo que el cuerpo tiene mucha razón. Es muy sabio. Cuando hace síntoma hay que pararse a ver qué está pasando ahí. Lo que pasa que es hacerlo de una manera muy dolorosa para la persona. Entonces, durante el proceso de curación, lo que sucede es que una va aprendiendo a escuchar el mensaje sin tener que darse esos toques de atención tan fuertes. Esta mañana que hemos estado en la SER también, y a lo mejor se me ocurre, Elena, quieres decir algo. Tú comentabas esto del cuerpo, ¿no? De lo que tú aprendiste. Bueno, yo he venido un poco en representación. Yo vengo como persona que está en proceso de... y que se está curando, y me gusta decir curando porque sales de esto, o sea, así que bueno, el ejemplo lo tenemos con vosotras dos, incapaz, que habéis salido de esto y ahora lo lleváis vosotras, y bueno, mejor aliciente que ese para tirar para adelante, vamos. Entonces, yo eso considero que ahora estoy pues en proceso de curación. Y la verdad llevo ya dos años, empecé para abril del 2017 y bueno, pues sobre todo en lo que he vivido en Capaz es todo muy experimental, ¿no? En mi propia piel, todas las sesiones que hemos tenido en mi cuerpo, he sido muy consciente de mi cuerpo, de las señales que me está mandando el cuerpo, y sobre todo es un aprendizaje de ti mismo, ¿no? De cómo funciona. Pues yo lo llevo más al cuerpo. O sea, en mi caso ha sido descubrirme a mí misma a través del cuerpo. No sé si en otras habrán sentido otra cosa, pero eso es lo que para mí ha sido un aprendizaje enorme. O sea, pasar de tener síntomas y no tener ni idea de por qué tenía esos síntomas y aterrarme a esos síntomas a decir, bueno, pues esto me está pasando por algo. O sea, ¿qué pasa que me está provocando todo esto? Es cambiar ese chip, ¿no? Y eso es lo que me está ayudando ahora, pues, a salir a tomarme los ataques de pánico de otra manera, a pensar que es una reacción que está teniendo mi cuerpo por algo que no está solucionado, que está ahí pendiente y que tengo que mirar. Entonces, bueno, pues ahí estamos y vamos contentísima. Este es un paso, como yo creo que lo que estás hablando, es un paso del control a la escucha. Es algo que sucede con frecuencia cuando las personas vienen a Capaz por primera vez, hablan mucho de su necesidad de controlar. Sí. Tengo que controlar esto. Sí, sí, sí. Exacto, tú eras de estas. Tengo que controlar a mi cuerpo para que no me haga estas cosas, como si fuera el cuerpo que se vuelve contra mí. Y poco a poco, en la medida en que uno aprende a escuchar, se da cuenta de que no, que es un intento desesperado desesperado del cuerpo para ayudar de comunicarte a que ti misma. Estáis contando esto y a mí me recuerda, salvando las distancias, ¿no? Lógicamente, cada cosa es su cosa, ¿no? Y eso sí que es una experiencia personal, ¿no? Yo tuve un cáncer de colon y yo achaco el cáncer de colon a conflictos internos que no era capaz de solucionar en ese momento. Entonces, bueno, el cuerpo me dice, tío, o sea, vale, párate. De hecho, fue un año malo, bueno, pues lo superé y tal, pero yo estoy convencido de que era una somatización de otros conflictos internos que bueno, pues que no era capaz de solucionar o que me tomaba las cosas muy a pecho. O qué tal, ¿no? Entonces, estáis contando esto y digo, pues si es que me parece, o al menos desde aquí, ¿no? Que es una cosa muy similar. Sí. Lo que pasa es que lo que tú decías muy bien, ¿no? Isabel, el cuerpo es muy listo, ¿eh? Entonces, llega un momento en que te dice, chatico o chatica, hasta aquí hemos llegado. Aquí. O lo solucionas o yo tiro por donde sea. Eso es, o te eso paras es. O te paro, ¿no? O te paras o te paro. Sí. Eso es lo que va a hacer Gaia, la Madre Tierra, con nosotros, pues, que pues, ya nos está parando. Pues sí, al paso que va la cosa. Pues sí. Por eso, sí, sí, bueno. Debería, sí. Bueno, acaba de llegar Juan, que estaba aparcando. Hola, buenas noches. Hola. Esto no pasaba en tiempos de los romanos, Juan. No lo sé. Mira a ver, Patricio, Juan, que tu micrófono no lo hemos probado porque no estabas ahí y no se escucha. Ah, entonces se escucha. Es que no tengo auriculares, entonces no sé si me se escucha o no me se escucha. No se te escucha, ¿no? Esos no, pues, dos. Utilizar ese, ya, si acaso. Utilizar ese, Juan, y habláis las dos en ese. ¿Y aquí sí. Me se escucha? Ahí sí. Pues bajito, pero mejor. Ya vale. Lo subo yo. Vale, pues ya moveremos este micro. Es que he llegado tarde, he llegado descolocado y exactamente tampoco sé muy bien lo que habéis estado hablando. ¿Te acuerdas que estuvimos en tiempos con Capaz, con la gente de prevención de la agorafobia? Sí. Y bueno, pues estábamos tocando un poco ese tema, ¿no? Espera, voy a hacer un intermedio, pongo una cancioncilla y miramos bien lo de los micros, ¿vale? Vale. Vamos con Chet Baker y su My Funny Valentine, una canción que me encanta y que por muchas versiones que he oído no he conseguido escuchar una que supere la de este hombre. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me now. If you care for me, stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. A ver. Ah, ¿Estamos en directo ya? ¿Estabais en el aire? Bueno, es que estamos probando los micros, que tenemos algún ligero problema. Más organizados que hoy, pero bueno. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico, sí. Nunca mejor dicho, sí, sí. Bueno, pues entonces vais a retomar un poco el curso nuevo, ¿no? Vais a dar una charla explicando un poquito de qué va, ¿no? Eso pues es. Si nos contáis un poco lo de la charla, que es... Pues es este viernes que viene, el viernes 27, y en esta, bueno, volvemos al Joaquín Roncal, y en esta ocasión en el Salón de Actos de allí del Joaquín Roncal a las 7 de la tarde. Entonces, bueno, en previsión de lo bien que salió el año pasado, pues hemos optado por un espacio también más grande, porque fue un gusto ver esto, ¿no? Al final el interés que la gente tiene por escuchar y también por contar lo que les ocurre. Y bueno, lo que vamos a hacer pues es, no va a ser exactamente la misma charla del año pasado, sino que, bueno, añadimos todo el recorrido de este curso, pues contando cuál ha sido la experiencia de los talleres con las personas que han venido, cuál ha sido la experiencia de trabajo también, que de alguna manera pues va a reflejar cómo lo hacemos, y las, bueno, actualizar, ¿no?, los nuevos añadidos de cara al curso que viene. El año pasado hicimos un ciclo de talleres y este año vamos a continuar con otro segundo ciclo, pues para aquellas personas que hayan tenido ya contacto con la terapia o con el trabajo personal y, bueno, quieran seguir en ello, acompañadas de Isabel y de mí. Y te paso. No, iba a decir que a la vez mantenemos también los talleres, vamos a hacer como dos niveles. Por una parte mantenemos los que ya hicimos el año pasado para gente que quiera iniciarse en esto, y luego, tal como decía Noelia, pues para gente que ya haya trabajado con nosotras o que tenga experiencia de trabajo personal y se sienta preparada, pues que se pueda incorporar al segundo nivel de los talleres. Porque yo tengo una curiosidad en cuanto al tipo de usuario de este servicio, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. ¿Se da más en mujeres o en hombres? ¿O no tiene nada que ver el sexo? Sí, tiene que ver. Esta mañana también lo comentábamos en Estudio de Guardia, que... como el doble de mujeres que hombres son diagnosticadas. Siempre hay... A ver, hay dos cosas que quisiera decir de esto. Por una parte, que bueno, es muy elocuente, tiene que ver con lo que pasa. Bueno, tú hablabas antes, ¿no?, del tema del intento de asesinato que ha habido esta mañana. No es ajeno esto a cómo vivimos en nuestra sociedad, a cómo se vive, en fin, a toda la cuestión de género. Si hay ciertas características que hacen a la persona más propensa a tener problemas de ansiedad, como el perfeccionismo o la autoexigencia, obviamente para las mujeres hay un plus, llevamos muchos más números, porque está todo este tema de hay que ser perfecta como trabajadora, hay que ser perfecta como madre, y además hay que estar guapísima y estupenda todo el tiempo, ¿no? Y follar muy bien. Y follar muy bien, y en fin. Todos los niveles de exigencia que se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces, eso por un lado facilita el que las mujeres sufran mucho más los problemas de ansiedad. Pero por otra parte, también es verdad que creemos que en hombres está infradiagnosticado el asunto, entre otras cosas porque, especialmente en el caso de la agorafobia, cuando el agorafóbico no se atreve a salir a la calle, bueno, una agorafóbica seguramente llama a sus amigas, llama a su madre, busca ayuda. Un agorafóbico dice que no soy hombre suficiente, ¿qué clase de hombre soy yo que no puedo salir a la calle? Me voy a tomar una copita para animarme. Y entonces sucede que se diluye muchas veces la agorafobia con una segunda patología, que es el alcoholismo. No se hace más que añadir patología sobre patología, ¿no? Entonces ahí, claro, las cifras pueden engañar. Ajá. Sí. Fíjate qué curioso, no sé. Yo en la primera parte del discurso que contaba sí que me parecía, por eso os preguntaba, ¿no? Porque parece que la sociedad le exige mucho más a la mujer, ¿no? Lo último lo he dicho un poco en cachondeo, pero es así. Hay que ser perfectas, llegar a todo, qué, buena madre, mujer, esposa, no sé qué, no sé cuántas. Y el hombre parece que se le permite más, ¿no? Parece que no tiene esos niveles de exigencia. Pero sí que es cierto. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es precisamente la expresión de los sentimientos, ¿no? Y el contacto. Y el contacto. Sí, no solo la expresión. Yo ahora me estoy acostumbrando a decirle a la gente, oye, que te quiero, ¿no? y suena así como un poco decir, joder, este que quiere sexo, eso me lo dice Juan todos los días, ¿quieres sexo conmigo? Que no, hombre, que no. Y ese yo creo que sí que es un problema de los hombres, ¿eh? El expresar los sentimientos, si fuéramos capaces de hacerlo con más frecuencia, pues a lo mejor no... Bueno, y lo mismo que vosotras, si os permitierais más cositas, que no os permitís muchas cosas, ¿no? ¿O qué? Digo. O sea, de todas formas, ahora, ya que me he perdido. Que hay una, hay una presión. Que os podéis permitir no ser tan perfectas, ¿no? No tener la casa tan limpia. Sí, no, claro, no, sí, no, sí. No encargarnos nosotras de la casa. Bueno, sí, sí, sí. No, también, por supuesto. Hay una generación que quizás sea la mía, no lo sé, o alguna más, que tuvimos una infancia, digo la mía porque, y no es por cualquier cosa, porque el poder se ejerce por generaciones. Y entonces creo que ahora el poder está, bueno, está pasando ya a la generación siguiente, pero hasta hace 4 días estaba en mi generación. Entonces, en mi generación, es a lo que voy, se nos educó por separado. Hombres y mujeres. Y hay algo muy curioso porque, claro, el tema de las mujeres en mi generación nos era ajeno. La aproximación hacia el sexo femenino fue una aproximación en tiempos ya de adolescencia y ya de buscar pareja. Nunca existió una aproximación desde la amistad o desde compartir o nada por el estilo. Entonces, yo creo que ese tipo de relación hombres y mujeres está ahí, es algo latente, por lo que decíais de las exigencias, está ahí porque resulta que en nuestra generación solo conocemos lo que nos es propio a los hombres. Entonces, cualquier mujer que quiera participar tiene que hacer méritos, los méritos que tiene que hacer el hombre y algo más, y mantenerse, o sea, y conseguir mantenerse ajena en lo que se refiere a sexo. Pero por lo que yo veo en el entorno, y no lo digo por cualquier cosa, es que los hombres de mi generación no vemos al ser humano que hay en la mujer, sino cuando nos aproximamos a una mujer, vemos primero el sexo y luego podemos ver al ser humano que hay dentro, pero llevamos por adelantado el del sexo. Entonces, claro, ahí creamos una presión que creo que es... lo que puede en vuestro mundo, y lo separo porque yo lo tengo separado. Me estás perdiendo, Juan, totalmente. Quiero decir que existe, sí, esa presión, esa tensión de tener que ser perfectas, de tener que hacerlo todo bien, de que no os equivoquéis, porque claro, luego estamos la parte de hombres que os vamos a juzgar. Pero también al hombre tampoco se le permite ser débil ni mostrar... Perdón, sí, eso no, decía que al hombre tampoco se le permite ser débil ni mostrar debilidades, ni... Entonces, yo creo que también, pues, que no haya tantos diagnósticos de hombres con trastorno de pánico, con agorafobia, es también por eso, porque no es el... No puede reconocerlo. Claro. O sea... No, ya no querer, sino no poder, ¿no? Pues lo que decías, que ya al final acaban tirando por el alcohol, o por las drogas, o por lo que sea, o no sé, por donde le dé. Entonces, que también es un lastre para ellos, tanto para, o sea, para sí, nosotras, para nosotros, sí. Obviamente. El, o sea, el lastre es... Y para ellos también. El asignar un tipo de comportamiento a un tipo de personas. Entonces... de siempre se ha comentado que si se pone histérica, o sea, es la mujer la que se pone histérico, el hombre no se pone histérico. Claro, el hombre es más psicópata, ¿no? Quiero claro, decir, como hay adjudicada una serie también en esos, ¿no? En esas patologías, las que son de mujeres y las que son para sí, para y se asigna así y no se sabe por qué, ya te lo tragas. Bueno, que somos fruto de una sociedad que... enferma. Vamos, sí. El sistema patriarcal genera patología en mujeres y en hombres, eso está claro. Sí. Pero esto, claro, nosotros lo hemos heredado, pero no apareció por casualidad. O sea, esto lleva porque lleva cientos de años estando ahí. Entonces, claro, es luchar contra generaciones. Entonces, ahora es cuando es más difícil, quizá dentro de 100 años... y hayamos luchado. Fíjate que es fruto de 100 años, o sea, de años y años, de una sociedad patriarcal, ¿vale? Por supuesto, pero es que además ahora estamos yendo, además del problema patriarcal, a un problema, no sé, llámalo económico, de lucha de clases, de no sé qué. O sea, ahora las personas tenemos aparentemente más libertad para pensar, más no sé qué, y es mentira. O sea, ahora estamos más teledirigidos. El Gran Hermano cada vez nos controla más. Llevan nuestros pensamientos, bueno, lo podéis ver todos en el Facebook. O sea, tú buscas, este fin de semana me apetece ir a una casa rural. Te buscas una casa rural en Huesca y al día siguiente tienes una avalancha de correos electrónicos, de cuestiones por Facebook, de no sé qué. O sea, el Gran Hermano te controla. Y es así. Y cuando hablo del Gran Hermano, no hablo del Gran Hermano de Telecinco, sino del de Orwell, que es bastante peor. Hombre, yo pienso pues cuando, que... En lo que cuando hablamos del Gran Hermano, todo el mundo dice, oh, Gran Hermano, no, no. Yo pienso que en lo que estáis diciendo influye mucho más la sociedad actual, desde mi punto de vista, que el sistema patriarcal. De hecho, sí, el sistema patriarcal era muchísimo más fuerte antes y, sin embargo, aunque bien seguro que se diagnosticaban menos casos, pero aparentemente había bastantes menos casos de este tipo de patologías que las que hay ahora. Y sin embargo, ahora que el sistema patriarcal sigue existiendo, pero no es tan exagerado como antes, hay muchísimos más casos que yo creo que se deben, pues eso, a que la sociedad en la que vivimos pues es una sociedad deshumanizada, competitiva, que nos aísla y que nos hace pues poco menos que enfrentarnos unos con otros y aislarnos. Y eso es, para mí, lo que es más responsable de que aumente el número de patologías ahora, pienso. Yo por un lado, creo también que como en muchos otros casos, antes se diagnosticaba menos, se conocía menos, lo cual no quiere decir que hubiese menos agorafóbicos. Y bueno, yo en mi familia he tenido testimonios, ¿no?, de años A, pero eran muy nerviosos, era un tema de inseguridad, no existía una etiqueta clínica para eso. Y luego, claro, un poco en la línea que dice esto, es que al final un sistema, ya sea un sistema, ¿no?, una sociedad o una comunidad, igual que una persona, cuando entra en crisis y hace aguas por todos sitios. Y yo creo que el sistema patriarcal, claro que está ahí, lo que pasa que, pues bueno, avanza y las habilidades, es más sibilino, ¿no? Entonces, bueno, parece que tenemos más libertades en muchos sentidos, pero aquí precisamente es donde salen las patologías de la ansiedad, porque creemos que somos libres en muchos aspectos y muchas veces lo que llevamos a terapia también son creencias de... Me ha gustado la palabra que has puesto tú, ¿no?, de las generaciones. Eso es lo que también queremos cuestionar muchas veces. Ponemos el foco en lo emocional, porque es muy importante y porque nos da muchísima información. Pero también ponemos la parte lógica de ser críticos con qué creencias me han inculcado a mí, en mi casa, en la escuela, mis tutores, ¿no?, los adultos que me han criado, qué creencias, y me tengo que creer todo eso, de verdad que tengo que ser exigente y perfecta, ¿para qué?, ¿no?, y ¿para quién? Entonces, eso también es prevenir. Sí, en, no, pero en ese sentido, que las creencias que te inculcan, quiero decir que a nuestra edad, y es algo que sabes que debemos de haber, que influyen, pero que debemos estar por encima de eso, me refiero, en la mayor parte de la gente con una conciencia racional. O sea, a ti todo lo que te han inculcado de pequeño te puede influir, pero claro, si a los 40 y pico años o a los 50 y pico años todavía eres un resultado de eso, yo pienso que tiene que haber habido mucha más evolución. Ahí es donde viene la crisis, claro, ¿no? Hombre. Porque se junta eso con lo que tú necesitas, con lo que necesitas actualizar de esas creencias. Hay algo que no funciona. Hay una manera antigua, hay una manera disfuncional que hace ya que se rompe y dice ya está, no me creo, no funciona. Afortunadamente, aunque sea doloroso, ¿no?, y se pase muy mal. Y luego muchas veces lo que sucede es que la gente no es consciente o no somos de que nuestras creencias son creencias. Las tomamos por la realidad. Entonces, precisamente, una de las cosas que hacemos en Capaz es también poder parar, crear un espacio de intimidad donde la gente pueda, de manera cómoda, enfrentarse a lo que cree, a lo que piensa, a lo que le pasa, y poder mirarlo en este espacio donde no sienta como un ataque ni como un cuestionamiento el que se le ofrezca una alternativa a sus creencias o se le muestre la creencia como creencia. Entonces, lo que hacemos es tratar de crear ese espacio cuidadoso, donde la gente pueda mirarse a sí misma, tranquila, con confianza, sabiendo que está acompañada por personas que, bueno, eso, que van a ser, sí, me sale esta palabra, no cuidadosas, es como una de las señas, es algo, hablando de la sociedad patriarcal, ¿no? Ahora, se habla mucho ahora del feminismo del cuidado, nosotras trabajamos desde ahí, desde esa actitud de cuidado, y por cierto, debo decir que los hombres que han pasado por los talleres durante este año, aunque han sido clara minoría, no siempre ha habido, y como mucho ha habido un representante cada vez, ¿no? Pero se han entregado al trabajo de una manera limpia, muy deseosa de aprender, muy deseosa de mirarse a sí mismos, de contactar con sus emociones, y ahí, como os decimos, es donde nosotras creemos que, bueno, creemos y experimentamos, ¿no?, que está la curación, en ese contacto real con quien uno es y con quienes son los demás. Es que, a ver, no es por nada, pero lo que estás contando no es hacer la rosca, es de valientes. Hostia, o sea, lo que estás contando es muy fuerte. A ver, o sea, a ver, no, ¿qué es lo fuerte? Hombre, es muy fuerte que te sientas, analizas tus creencias, las pones en cuestión. Eso, vamos, lo hace el 1% de la población, y hace falta tener unos ovarios y unos huevos para afrontar tus tal, que tela, ¿eh? O sea... Hombre, tampoco lo hacemos a lo bruto. Hombre, no, ya, evidentemente. No. Ni la gente viene a decir, claro, vengo a cuestionar, claro, mis creencias, no, que me han no, dicho pero, que aquí las cuestionan no, bien. Hombre, pero es algo que surge. Sí, que surge, lógicamente, pero que maneras, plantearte... claro, o sea, ya, Machado, ¿este modelo de hombre que tengo yo está bien o este modelo de padre, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, ya he tenido el quinto nieto, con que yo me siento muy abuelo, ¿no? Muy, ay, pues mis nietos, o sea que, como venga alguien a cuestionarme si estoy haciendo bien o mal de abuelo, mira. ¿A ti te sienta no, bien? A mí me sienta bien. Pues de ya está. Además, el problema es no, quiero decir que es una labor, entiendo que dura, ¿eh? Afrontar tus creencias de tiempo y cuestionártelas. Es duro, tiene que ser duro personalmente. Más que duro, yo creo, es más lo que decías antes, hace falta valor para hace ponerse valor, a ello. Sí, bueno, hace falta sí, un deseo de ver, de hace eso, falta un deseo de claridad. Pero después, y esto es algo bueno, es una experiencia que comentamos hace mucho tiempo en Capaz, la gente viene con esta idea de, no, yo sé que hacer terapia es muy duro, que lo voy a pasar muy mal, y a mí me da mucha pena cuando la gente viene ahí, porque realmente la gente que viene ya lo está pasando mal. Entonces, en terapia justamente la idea es el poder suavizar y hacia la curación. Entonces, hay mucho, no digo que a veces no se sienta dolor en un proceso personal, claro que sí, pero es que el dolor ya vivimos con él. Entonces lo que hace falta es tomar la decisión de decir, bueno, ahora igual me va a doler una temporadica de otra manera, ¿no? Por mirar, en lugar de tratar de estar ocultando ahí todo el tiempo, pero también es que es mucha la energía que se libera el momento que dejo de necesitar toda mi fuerza para apoyarme en la baldosa, para que no salga lo que hay debajo, y ya, ala, dejo salir. Lo que salga me puede asustar de entrada, puede no gustarme, pero también es cierto que tengo una energía para afrontarlo que no tenía, porque la estaba empleando en contener, en que no se vea, en que no salga, que nadie se entere de esto que me pasa. O sea que, bueno, eso ayuda. Sí. Bueno, yo quería decir que, bueno, creo que en el momento en que decides ir a terapia ya estás predispuesto a, o sea, vas con la mente ya predispuesta a cambiar algo, ¿no? Bueno, yo, en mi caso personal, yo iba a que me, pues, como decía otra compañera, a que me dieran la pastillita y ya curada, ¿no? O sea, efectivamente. Entonces, en mi caso ha sido pues un alivio. El cuestionarme las creencias o las costumbres que tenía, o además que tampoco es que me las haya cuestionado, que me hayan dicho, o que yo haya comentado algo, me hayan dicho, pues no, ahora cuestiónate esto. No, ha sido poco a poco, y de ir descubriendo poco a poco cosas que estaban ahí, y decía, y de repente te las plantean, ¿no? Y dices, ostras, pues esto lo voy a mirar. No es que digas, esto está mal o esto está bien. No, es mirar cómo te ha afectado. Que es más descubrir las cosas que te han afectado y que no eras consciente de que te habían hecho daño en algún momento, ¿no? Y bueno, pues eso te va quitando peso, como que te vas quitando capas y vas ya, como vas flotando, ¿no? Pues, no sé, la verdad que Para mí ha sido todo lo contrario, no ha sido un proceso duro, ha sido todo lo aliviado, mejor dicho. Sí, sí, eso es el ejemplo que a veces se pone de la mochila, ¿no? Que sí. Todos venimos con una mochila ahí detrás, que muchas veces no sabemos ni lo que llevamos dentro, ¿no? Y empiezas a quitar peso de la mochila y dices, esto no me sirve, esto no sé qué, ¿no? Exacto. Entonces al final te quedas con el equipaje que realmente te hace falta, que normalmente suele ser muy poco además, ¿no? Yo de todas formas, tal como lo estáis comentando, pienso que esto entronca como casi el 99% de nuestros males con un lamentable sistema educativo. Quiere decir, que no te enseña a pensar por ti mismo, que no te enseña a cuestionarte las cosas, que te hace dar por hecho cosas sin planteártelas, etcétera, etcétera. Sistema educativo. Eso que es. Eso que es. Sí, sí, no, yo no tengo nada más que decir, más que sí, pues yo he trabajado muchos años en educación y además, bueno, en fin, he visto la evolución, bueno, no me voy a meter en camisa de once varas. He trabajado muchos años en educación y sí, en efecto, claro, hay muchas cosas en la educación a todos los niveles, es decir, no solo la educación, lo que pasa en los institutos, en los colegios, sobre lo que pasa en las casas. Y bueno, yo, claro, voy a volver siempre al mismo punto porque la cabra tira al monte es una educación fruto del sistema patriarcal, entonces tampoco puede llevar a sitio bueno, francamente. Sí, pero bueno, en la escuela lo que te enseñan son conocimientos, la educación viene de casa. Eso debería ser así, sin embargo, bueno, muchos padres esperan y te colocan a ti, ¿no? El que se supone que tú como profesor eres responsable de no sé qué cosas. Lo que es indudable es que el alumno se fija en ti. Eso sí, el alumno te ve quién eres, ve cómo te comportas y de ahí también aprende cosas. Eso quita absolviendo absolutamente a los profesores esta responsabilidad, porque creo que debería ser como tú dices, pero también es inevitable que el alumno te vea y de ahí absorba o imite cosas. No, y además, en clase, Juan, también se dan clases de filosofía y de ética que son en gran parte responsables de nuestra educación, o deberían serlo. Pero esos son en cursos ya más avanzados. Hombre, no sé qué te diga, la ética sustituye a la religión desde, vamos, ahora, bueno, ahora le llaman educación cívica también, que es parte de ética, si quieres verlo así. Pero sí, bueno. Pero vamos, todos sabemos lo que cómo se estudian esas cosas a nivel... Sí, no, pues eso es a lo que vamos, a que a se hace mal, a lo que a que debería hacerse bien y debería, aparte de que en casa te eduquen, además no, el enseñarte a escoger, a pensar por ti mismo, etcétera, yo solo veo más de la escuela que de unos padres que en muchos casos ni siquiera tienen ni idea ni conocimiento de lo que es eso, porque no se lo han enseñado a ellos. Entonces quiero decir que ahora, para mí la escuela ahora es mucho más importante en cuanto a ese tipo de educación, porque en casa no te lo van a poder enseñar porque ellos no lo han aprendido, te van a enseñar lo que buenamente hayan aprendido por ellos mismos, pero no han recibido una educación en ese sentido. Es parte, sí, por lo que comentamos, sí, del sistema patriarcal y de la educación de tus padres que era pues mínima, ¿no? Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Siempre. Entonces, claro, generación tras generación tras generación. Yo ya no voy a entrar aquí en tema de padres y de profesores. Yo creo que como adultos que convivimos con niños, ¿no? Bueno, pues cada uno. Y vuelvo también un poco de retorno a casa, ¿no? Yo como adulta que soy y que he trabajo con niños, yo estoy en un paso de cebra. Y a lo mejor si estoy yo sola cruzo en rojo, pero si hay un niño al lado, pues me espero y me cruzo en verde. Entonces creo que al final todos, en mayor o menor medida, por esto que comenta Isabel, es que nos miran, nos ven todo el tiempo, a sus padres, a sus maestros, a la señora que le pone la comida en el comedor, al conductor del autobús. Entonces yo creo que es una responsabilidad de unos más, evidentemente, que de otros, compartida, y que cada uno en la medida que podemos, creo que es importante que rompamos con el bucle, ¿no? Y porque si no es que no, la culpa es tuya, no, la culpa es tuya, es que tú tendrías que hacer más, es que yo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y yo me encargo de mi parcela y sí. Es verdad, o sea, pero yo hablo de culpas, realmente educa a la tribu, quien educa es la tribu. Y el ejemplo del semáforo, por ejemplo, que estás contando, es que a mí me pasa. Yo procuro pasar en rojo, o sea, paso cuando no viene en coche, sí, perdón. Sí, pero como haya alguien con un niño, yo me espero. Y pasa todo el mundo, pero yo como un gilipollas me sigo quedando hasta que, pero es que muchas veces luego pasa la madre con el niño. Y yo me quedo en el semáforo. Pero tiene una alternativa. Pero es su problema, no el mío. Yo como parte de la tribu creo que debo de colaborar. Ahí tiene Raúl un gran hándicap, que antes la tribu tenía unos valores... Y ahora la tribu no las tiene. Claro, entonces, problema, ahora, claro. si esperas que la tribu eduque al individuo, ruina, porque la tribu está muy mal educada. Entonces yo pienso que habría que establecer de entrada un lugar donde se enseñará a los niños unos valores y que fueran los mismos para, bueno, los mismos, los básicos y los necesarios para todos. Y eso, desde mi punto de vista, para que asegurarnos de que todos lo reciban, solo puede ser en la escuela. O sea, si confías en que la tribu que dices tú, o la sociedad, o el individuo, o la familia, se los vaya a enseñar, pues seguiremos como hasta ahora siempre. O sea, es con una disparidad bestial. Bueno, nosotras a otro nivel, lo que hacemos va de esto, es una reeducación también. Porque de hecho, si, a ver, por nombrar algunos temas de los talleres que hemos ofrecido a lo largo del primer curso, pues por ejemplo, hemos dedicado dos talleres a la comunicación responsable, hemos dedicado un taller al asunto de los límites. Es decir, creemos que eso, que son cosas básicas en principio, pero no están ahí, no están funcionando. La mayor parte de la gente se comunica de un modo deficiente, desconectado de sus sentimientos o desconectado de las personas que están a su alrededor, y lo mismo pasa con el contacto emocional, ¿no? Entonces, todas estas cosas básicas que deberían estar incorporadas, pero que por una educación deficiente al nivel que sea, no se han incorporado, estamos tratando de regenerar, de dar una oportunidad para que la persona pueda incorporar valores también que sean más sanos tanto para la sociedad como para ella misma. Claro, pues ahora fíjate, si no sería genial que vuestros cursos, por ejemplo, vuestros talleres se pudieran impartir en los colegios. O sea, si vosotras mismas pudierais impartir vuestros talleres y cursos allí para que los niños tuvieran acceso a ello, en función obviamente de la edad, y eso sería genial, porque es, o sea, hay que decir, yo no digo que sea el profesor el que lo tenga que hacer, o sea, sino que el sistema educativo elabore un programa de manera que todos puedan recibir esas enseñanzas de una manera u otra, o sea, con clases extraescolares, con alternativas a las clases que hay, como añadidos a las clases que tienen, o como sustitutivos de asignaturas que son claramente innecesarias y que realmente, pues, estas otras tendrían mucha más enjundia y mucho más sentido para los niños y para la sociedad en general, vamos, porque luego esos niños sí que podrían en su casa enseñar a sus hijos lo que ellos habían aprendido. De todas maneras, yo creo que esto es bastante más complicado porque ya forma parte de la construcción del ser humano y no sé, por lo que yo entiendo, que a lo mejor no lo he entendido todo, pero entiendo que aquí tiene mucho que ver cómo te ve el entorno para que tú reacciones, cómo te juzguen los demás, etcétera. Entonces, eso es un periodo bastante malo. O sea, si estás trabajando y estás siempre con la presión de que lo haces bien, lo haces mal. Estás criando a tu hijo y en cualquier momento tienes a alguien que te juzga, te estás diciendo que mal te estás criando al hijo. O normalmente, cuando te apelan o cuando te llaman la atención, nunca es para decirte, oye, para, que lo estás haciendo muy bien. No, normalmente, quieto, que lo estás haciendo muy mal. Siempre es para decirte que lo haces mal, porque esto no, o sea, alguien te está juzgando. Lo curioso de esto, que es lo que he pensado muchas veces, es que ese individuo que te está juzgando es un individuo también raro. O sea, es un individuo que tampoco tiene la perfección. Es esa maravilla que tenemos todos en el cuerpo, que podemos ver una obra de arte y decir, pues, o una escultura y decir, qué mal ha terminado, qué mal lo ha hecho, pero que no nos la propongan hacer a nosotros, que no, ni siquiera sabremos cómo empezarla. Pero una vez hecha, nosotros la juzgamos. Entonces, esa capacidad de juzgar lo hecho la tenemos todos. Pero eso, Juan, refrenda lo que hablamos. La capacidad de no escuchar ese estúpido juicio de alguien que no sabe hacerlo, también podemos tenerla todos. Y ahí es donde nos falla un poquito. Y es que ya a ciertas alturas, es lo que iba a decir antes, ya como el Machado, tienes esa segunda inocencia que da el no creer en nada. Y ya ves, o sea, has conocido un montón de personas que sabes que juzgan, pero sin capacidad de hacer. Y descubres que quizá estemos todos en el mismo saco. Porque yo incluso me he sorprendido juzgando algo que yo no sé hacer. Incluso en cocina. O sea, llamando la atención a alguien que lo está haciendo mal cuando yo soy incapaz de hacerlo. Entonces, eso, claro, quizá en determinados receptores crea el problema, pensando que ese que te está juzgando es alguien que está por un nivel superior. Quizás si reconocemos que ese que te está juzgando a lo mejor no ha llegado ni siquiera al nivel que has llegado tú. Entonces, quizá la tensión no sea tan grande. Pero es que claro, hay que llegar a comprender eso, ¿no? Es que eso, Juan, lo que te comentaba es que si como parte del sistema... Es que comentas muchas cosas que no vienen a cuento. Bueno, yo creo que sí. Si como parte de ese sistema educativo enseñas a la gente a discernir si cuando le están diciendo el que sistema está haciendo... No, escucha. El sistema educativo llega para lo que llega. Ya, pero eso es lo que hay que cambiar, Juan. O sea, pero quiero decir, por más que cambies, el sistema educativo llega hasta donde llega. O sea, un niño, ¿cuántas horas puede estar en clase? 4 o 6 horas. Pero de 24 horas, con 6, no creas una persona. El niño desde que nace está absorbiendo y absorbe y absorbe y absorbe las 6 horas de clase y las otras 18 que está fuera de clase. Entonces, yo sí recuerdo que fui a la escuela, pero no recuerdo que me afectase mucho los tiempos de escuela. Claro. A mí me han afectado mucho más los tiempos de no escuela que los tiempos de escuela. Pero es que nuestra escuela en aquella época era como era, Juan. Pero tú imagínate que consigues en esas 6 horas enseñarle al niño a que esos conocimientos que absorbe todo el día sepa valorar unos y otros. Y que enseñas... A mí me da la impresión de que no les hemos dejado hablar lo suficiente. Invitadnos otro día y hablamos de la ansiedad. Pero nos hemos enrollado nosotros. Pero hasta que... Ha dicho, corta y pon música para intentar recordar. No, que queda poco tiempo, por eso le he puesto música. Tanto, pues perdón. Nos hemos dejado un poco marginadas. Hasta que llegue el día en que nos volváis a invitar y hablemos de la ansiedad, nos gustaría dar los datos de la asociación para que si alguien quiere contactar... Contad lo que queráis, porque es que si no... Vale, pues sobre todo esto a nivel práctico, ¿vale? Bueno, y una cosa que quizás se haya diluido, ya que nosotras ponemos más ejemplos de la agorafobia y de las crisis de pánico porque fue nuestra experiencia personal y es lo que durante años hemos hecho en Capaz. Pero que sepáis que este plan de prevención va dirigido a todas las patologías de la ansiedad, ¿vale? Incluye todas las fobias, no solo la agorafobia, incluye el trastorno de ansiedad generalizada, o bueno, cualquier patología de la ansiedad, ¿vale? Y los datos. Nuestro teléfono es el 976 25 98 07. Lo que pasa es que atendemos el teléfono un tiempo limitado porque tenemos un tiempo de atención al público de solamente 2 horas a la semana, los miércoles de 6:30 a 8:30 de la tarde. Entonces, os recomendamos también que acudáis a nuestro correo electrónico porque eso sí que lo consultamos con frecuencia y os vamos a responder rápidamente, que es Capaz Zaragoza, así con las 2 zetas seguidas, Capaz Zaragoza... @hotmail.es y ay no perdón capaz ZGZ no capaz Zaragoza capaz ZGZ @hotmail.es es que me he liado con la página web que es www.capazzaragoza.es. ¿Ha quedado claro ahora? Sí. Repite. Vale. Repito, teléfono 976 25 9807, el correo capaz zgz@hotmail.es y la página web www.capazzaragoza.es. Allí nos encontráis a vuestra disposición. Que sepáis que todas las personas que estamos en la asociación somos personas con experiencia personal de ansiedad. Aparte de la experiencia que podamos tener las que nos ocupamos de esto a nivel profesional y a nivel de formación, todas las personas que estamos tenemos una experiencia personal de haber atravesado la ansiedad y cada vez somos más las que estamos del lado de la salud, lógicamente. Y que con animar al cambio individual, de momento nos conformamos. Porque además creemos que es la única manera en la que puede cambiar la sociedad. Nuestra convicción es esta, que el cambio social que creemos necesario también solo puede venir realmente a través del trabajo personal. Y Elena, una última palabra tuya también. Pues una palabra mía, que sobre todo el mensaje, que hay cura, o sea, que se cura. Que la agorafobia y el pánico y el resto de la ansiedad generalizada y el resto de patologías que sí que tienen cura. Y ya está. Pues muchas gracias. Que se superan. Muchas gracias por haber venido. Y a ver si pronto os tenemos aquí otra vez y os dejamos hablar más rato. Venga. Nos animamos rápido. Sí. Gracias. Tampoco hay que darle mucha cuerda, ¿eh? No, no. A ver si vamos a crear ansiedad. Os dejamos ya con la última cancioncilla. Os vamos a poner otra versión del My Funny Valentine, esta vez en la Fitzgerald. Adiós. Bueno, hasta la semana que viene y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Hasta el lunes que viene y muchas gracias por haber estado ahí. Just